Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Voces del Misterio, a la 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Programa especial, programa número 661, en el que vamos a dar y vamos a hacer, pues quizás una visión de aquellos temas que más han gustado y más han impactado a lo largo de la temporada de curso. ¿Por qué? Pues porque hoy acaba la temporada regular de Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, para la semana que viene comenzar ya nuestros especiales que le van a acompañar durante todo el verano con un horario especial de 10 a 12 de la noche, que creo yo que es un horario que invita al misterio, que invita a estar tranquilo, a relajarse y a disfrutar de lo que más nos gusta. De todo aquello que nos sorprende, de todo aquello que nos inspira preguntas, de todo aquello que nos hace pensar y, cómo no, de todo aquello que nos hace pasar miedo. Porque al fin y al cabo va a ser un verano lleno de emociones y lleno también de misterios. Desde la parte que me ocupa, desde la dirección de este programa, agradecer a todos mis compañeros, a todos los compañeros que han estado aquí durante toda esta temporada, su participación, su ayuda desinteresada en un programa que pretende ser un punto de encuentro, sonoro en el que todos participamos y todos tratamos de hacer partícipes del misterio a nuestros oyentes. Desde la compañera Susana Villalobos, Álvaro Martín, Ana Garrido, Carlos Dueñas, Esther Núñez, Fede Pavial, Fran Abad, Gustavo Prieto, Héctor Montoya, Jesús Palma, José David Flores, Selena Grimes, José García Velázquez, José Manuel Fría, José Villalón, Juan Gómez, Lorenzo Cabezas, Carmen Bravo, que tanto ha ayudado también en este programa, Sergio Moreno, Sergio Ruiz, nuestros dos Sergio, y también aquellos compañeros que durante la temporada nos han acompañado de alguna u otra forma, como Pedro Pilar Jiménez, Leo Baisón y tantos otros que de alguna forma nos han querido también poner ese punto de trabajo tan necesario en un programa como este. Nuestro agradecimiento también a todos los grupos que han pasado por aquí, por estos micrófonos, a todos nuestros invitados y a los que me olvide, pues mis disculpas, pues no es mi intención, y también vaya desde aquí mi agradecimiento general a todos, todos los que habéis participado en Voces del Misterio. Hoy vamos a hacer una selección de esos temas, pero en directo. Vamos a hablar de temas que han gustado mucho y que han sido uno de los favoritos de nuestra audiencia. Es el contenido de hoy de Voces del Misterio, que nos va a llevar a hablar de los Beatles con Juan Gómez, que nos va a llevar a hablar de ovnis con Sergio Ruiz, que nos va a hablar del cuartel de Cerler y su fantasma Susana Villalobos, que les voy a hablar de Opars, que vamos a hablar también con Fede Parial de los endemoniados de Balma y sus exorcismos, y finalmente cierran con una investigación nuestros buenos amigos, nuestros compañeros de GPS. Es el contenido de esta revista sonora Voces del Misterio, que durante 120 minutos le va a acompañar y que comienza aquí y ahora. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Thank you. Uno de esos amigos que más han participado durante la temporada en el programa es mi buen amigo Juan Gómez, de Cantabria, viajero impenitente, buscador de lo imposible. Ese alma inquieta que le lleva a preguntarse mil cosas desde las gélidas tierras de Irlanda hasta, ¿por qué no?, esas arenas eternas de Egipto. Juan Gómez, que es sin duda alguna uno de esos amigos que uno quiere tener en radio, porque aparte de una amistad sólida, que es la que nos une, también es cierto que es un magnífico divulgador y un magnífico investigador. Lo descubrimos atrapado en las cuevas y Dios sabe si lo veremos perdido en una isla desierta. Juan, compañero. Muy buenas, ¿qué tal? Espero que no me pille nadie en una isla desierta, eso sí es cierto, te lo digo. Un verdadero placer estar en Voces del Misterio. Si no se te pilla, te pongo un satélite, no te preocupes. Decía bien, decía que todo un placer estar hoy contigo, Juan, para hablarnos de un tema que además inquietó mucho, impactó mucho, porque era precisamente el de los Beatles. Ese audio casi desconocido, quién sabe si conocido pero ignorado, que nos lleva a conocer un poquito mejor esa historia B, precisamente, de la banda de Liverpool. Así es. Es precisamente quizá uno de esos casos que quedan, yo diría que debajo de la manta del misterio, porque quizá porque de alguna forma, aunque llame la atención, pues no se le presta lo suficiente, y yo creo que merece la pena que haya ciertas cosas como esta, que además son o dan cierto aire fresco al misterio, y además nos hacen, yo creo que incluso dibujarnos una sonrisa ante ciertas historias que navegan entre un mito, una invención, quién sabe, o una realidad de lo que tú acabas de decir, los Beatles, porque según cuentan, o al menos según cuenta un señor que se llama, o se dice llamar, James Richard, consiguió rescatar de otra dimensión, de una dimensión paralela en donde los Beatles seguían vivos, en donde John Lennon y George Harrison seguían vivos y donde seguían tocando. Por lo tanto, merece la pena que redescubramos esta historia y que de nuevo nos transporte a esos viajes fantásticos, en este caso a otra dimensión, dentro de una fenomenología que es cierto que es minoritaria en los aspectos del misterio, pero que merece la pena rescatarlo, y más sobre todo si son tan originales como esta. Un tema original, cuando menos, escuchar al bueno de John Lennon. Pero ¿cuándo comienza la historia que vamos a narrar? ¿Cuándo tiene ese punto de partida? ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo nos sorprendemos? Porque claro, escuchar a los Beatles cuando John Lennon llevaba ya unas décadas muerto, cuando menos algo sorprendente. Claro que sí. La verdad es que esta historia la conocemos a través de una página web, que luego, si quieres, comenta al final, pero en donde el protagonista de todo esto, como digo, alguien que se hace llamar James Richards, cuenta que le sucede el 9 de septiembre del año 2009, según el relato totalmente alucinante que este hombre hace saltar a la luz en Internet. Pues dice que en ese día, en ese 9 de septiembre del 2009, iba conduciendo por la zona de California, en este caso por el Puerto Canyon, que se llama, acompañado de su perrito, iba en el coche, y se habían adentrado en una zona desértica en donde de repente el perro se empezó a poner bastante inquieto. Hay que decir que en ese momento, piensa James Richard que quizás su perro tiene ganas de hacer sus necesidades, y con tal de que no las hiciera en el coche, pues este hombre paró para que se bajara. Dicen que inmediatamente el perro se baja, sale corriendo disparado en mitad de ese desierto, y el hombre pues no le queda más remedio que perseguirle porque no sabía qué es lo que estaba sucediendo, cuando en un momento determinado en esa carrera se tropieza, según su relato, con una piedra y se da un tremendo golpe en la cabeza. Bueno, pues a partir de ese instante, José Manuel, empieza toda esta historia que, como digo, es totalmente alucinante. Dice que viaja a otra dimensión. Y si quieres, conocemos sus detalles. Un viaje a otra dimensión después de un testarazo bastante importante, no es para menos. Y una historia que, desde luego, a uno le pone los pelos de punta, pudiera pasar como una fabulación si no fuera porque existe ese audio. ¿Qué es lo que cuenta este hombre acerca de esa otra dimensión, Juan? Pues este hombre, James Richard, dice que se despierta y aparece automáticamente en lo que es una habitación de una casa normal. Dice que se encuentra con la cabeza vendada, evidentemente producto de ese golpe, y que no sabe muy bien dónde está. Había perdido el conocimiento y pensó que quizá alguien le hubiera podido rescatar en ese momento, y le hubiera llevado a su casa. De hecho, estaba su perro justamente al lado, al cual, aparentemente no le había ocurrido y no le había sucedido nada. En ese momento, mientras está haciendo estas preguntas, entra alguien en esa habitación que dice llamarse Jonas o Jonás, y le cuenta una historia alucinante. Le dice que él ha sido su rescatador y que ha visto cómo efectivamente se caía después de darse ese topetazo con la piedra, pero que lo había visto desde otra dimensión y que había viajado como una especie de túnel precisamente para rescatarle y le había llevado a esa misma habitación. Imagínate la cara de sorpresa aparentemente que James Richard tenía, y empezaron a hablar, empezaron a comentar las cosas que estaban viviéndose en esa otra dimensión. Y una de ellas, la que le llamó más la atención a este hombre, fue precisamente el ver una cinta de los Beatles, una cinta que no había conocido él en toda la carrera, discográfica de este mítico grupo. Y le preguntó a este Jonás si realmente eso era algo nuevo. Y le dijo que sí, que efectivamente esa era la última o el último álbum de los Beatles, que además los Beatles estaban vivos, que recientemente, el día anterior en concreto, según sus propias palabras, su hermano, el hermano de Jonás, había estado viendo un concierto donde todo el grupo al completo, John Lennon, George Harrison, Paul McCartney, todos incluidos, estaban tocando y estaban haciendo una de sus memorables actuaciones. Estaba en esta situación este hombre James Richard cuando le pidió a Jonás, a su rescatador, que si se podía llevar esa cinta, a lo cual Jonás dijo que no, porque decía que quizá si se llevaba ese objeto pudiera cambiar cosas en nuestro mundo o en el mundo de James Richard, en la realidad. Lo que ocurre es que James Richard al parecer no hizo mucho caso y en un momento de descuido cogió esa cinta de la estantería, una cinta que lleva el título de exactamente es el título de Everyday Chemistry. Ese es el título que aparentemente tiene ese último CD o disco o cinta, en este caso de los Beatles, de otra dimensión. Bien, una vez que se recuperó, lo que hizo Jonas fue llevarle hasta ese, vamos a llamarle, túnel de la otra dimensión, ese portal dimensional, para que regresara de nuevo al lugar donde se había, donde había tenido ese accidente, en California. Efectivamente, fue así, cruza ese portal dimensional, pero lleva en su bolsillo la famosa cinta, en este caso de otra dimensión, de los Beatles. La cinta de otra dimensión que ya la llevaba este señor en el bolsillo. Y cuando regresa de ese viaje, ¿ante qué nos encontramos? ¿Qué sorpresa nos depara? ¿Qué sabemos de esas grabaciones? Bueno, pues este hombre inmediatamente, en cuanto tiene esta grabación, todo esto hay que decir que lo descubrimos tiempo más tarde. Este hombre decide dar a conocer al público esta cinta, que es una cinta de cassette, una cinta normal, una cinta que podemos encontrar en ahora ya cada vez menos, ¿verdad?, pero que podíamos encontrar sobre todo en nuestra infancia, ¿no? Es una cinta que parecía más bien una copia de lo que sería ese disco original, una cinta en donde todos los nombres de las canciones estarían escritas a boli, a mano, como cualquier otra cinta que tuviéramos en nuestra infancia cada vez que grabábamos nuestras canciones favoritas. Bueno, el caso es que este hombre decide compartirlo con todo el público a través de una página web que se llama The Beatles Never Broke Up, algo así como Los Beatles Nunca Rompieron. Y esa es la verdadera sorpresa que tenemos precisamente con esta historia, porque lo que ha hecho este hombre ha sido desglosar una por una las canciones, que son exactamente 11 los temas que aparecen en ese Everyday Chemistry, los ha publicado, los ha colgado, lleva supuestamente desde el año 2010, estamos hablando ya de de 9 años, en donde este hombre, James Richard, paga religiosamente el dominio de Internet, paga religiosamente el espacio que le es obligado para poder colocar esas canciones, y además se pueden descargar de manera gratuita, tanto una por una como todo el disco al completo, que ocupa 70 megas y que todo el mundo, puede, como digo, puede acceder a esos temas, a esas canciones. En una parte de la página él cuenta su historia, esto que yo acabo de nombrar, lo cual parece absolutamente alucinante. Así que estamos delante de, en este caso, de una página web en donde cualquiera de nuestros oyentes puede acceder a esas canciones de los Beatles de otra dimensión, nada más y nada menos, querido José Manuel. Pues vamos a escuchar esa canción, esa Everyday Chemistry for Wise, y vamos a ver qué tal sonaba. Era ese tema del que nos hablaba Juan Gómez, que, Juan, si no son los Beatles, se parecen mucho, ¿no? Es que te voy a decir una cosa, es que son los Beatles, son los Beatles. ¿Cuál era la realidad, o cuál es la realidad de esta grabación, Juan? ¿Perdona? ¿Cuál es la realidad de esta canción? Pues mira, la realidad, vamos a ir un poquito más adelante, si quieres, con ella, para no desvelar el final de todo esto, porque es cierto que esta grabación, claro, tú imagínate, José Manuel, todos los amantes de los Beatles a nivel mundial que se hacen eco de esta historia. ¿Qué es lo que ocurre? Todos van a esa página de Beatles Never Broke Up, todos quieren descargarse las canciones y todos quieren escuchar y averiguar qué hay de cierto en que si son nuevas o no. Lo que todo el mundo está de acuerdo en que es que esas son las voces reales de los Beatles, tanto de John Lennon como de Paul McCartney, y que esa es la forma de tocar y esas son los instrumentos y las melodías que ellos han utilizado toda la vida. Lo que ocurre es que los más mitómanos de esta banda empezaron a intentar indagar e hilar mucho más fino acerca de cada una de las notas o cada uno de los pasajes de estas 11 canciones, que por cierto, esta que hemos escuchado es la primera de ellas, la que abriría ese álbum, Everyday Chemistry, titulada Four Guys. Bien, lo que más o menos desentrañaron es que era algo así como un mashup, una especie de mezcla muy bien elaborada de diferentes temas de los Beatles, también de temas en solitario, tanto de John Lennon como de Paul McCartney, que se habían mezclado meticulosamente para que pareciera conformar toda una canción. al menos en parte, porque hay que decir que algunos de los trazos, de los pasajes que encontramos en estas 11 temas, no pertenecen aparentemente a ninguno de los discos que se habían editado, ni siquiera a ninguna rareza, y ni siquiera tampoco a ningún álbum en solitario, ni siquiera tampoco a ninguna canción suelta que habrían hecho los Beatles o que habrían hecho los componentes de este mítico grupo. Por lo tanto, hay gente que asegura que realmente estaríamos ante un misterio, porque esos pasajes no son reconocidos ni siquiera por los propios mitómanos, los grandes seguidores de esta formación. Por lo tanto, teniendo en cuenta que sí, todos están de acuerdo en que son los Beatles, pues puede que haya algo de misterio en todo este asunto, José Manuel. Pues la verdad es que es un tema apasionante, Juan, sobre todo si te gustan los Beatles. A mí me gustan los Beatles. Nos encontramos desde luego que no deja de ser significativo. Oye, y si encima podemos escuchar, podemos descargar gratuitamente de internet todos esos temas del que nos has hablado y poder disfrutar, no te voy a decir post-mortem, porque uh-huh, algunos quedan vivos, pero sí es verdad que oye, buena noticia, que aunque sea de una forma tan, te iba a decir rocambolesca, casi tan serendípica, ¿verdad?, que es más nuestro el término, pues podamos tener opción a ello. Además, faltaría un último misterio en todo esto, y es la identidad de James Richard, el que realmente cuelga esas canciones, que dice, y además él mismo lo explica en su historia, que utiliza un seudónimo, dice que para protegerse de posibles, bueno, denuncias o posibles represalias que tuvieran, dice que incluso los propios Beatles, claro, los Beatles de este mundo, obviamente. Me suena... Es un auténtico misterio quién es. Y por lo tanto, ha habido muchas especulaciones al respecto. Se ha barajado incluso la idea, debido precisamente a esos pasajes que no son reconocidos dentro de estas canciones, que quizás se tratara de algún productor o de algún técnico incluso que durante la época de los Beatles hubiera trabajado con ellos y se hubiera quedado con algún, vamos a decir que extracto extraño y nunca publicado de lo que los Beatles hicieron en su momento. Puede que alguna prueba de grabación, puede que alguna canción que jamás llegó a ningún sitio y que quedó quizá perdido en algún archivo. Y dicen que este James Richard se, vamos a decir, que se tapa su verdadera identidad con este nombre porque sería alguien relacionado directamente con el grupo inglés. De todas formas, esto forma parte, obviamente, de ese misterio añadido a esta cinta, a esta historia rocambolesca, hay que decirlo, en donde desde luego tenemos muchas lagunas, también hay muchos misterios, y que, sin duda alguna, representa una de esas cosas que son tan originales en este mundo del misterio que a veces nos repetimos tanto con ciertos temas que bien merece la pena rescatarlo. Y además, lo que tú decías, José Manuel, tenemos esa página web para poder descargarnos gratuitamente, hay que decirlo, aquí los derechos de autor, si acaso habría que pagarlos a los Beatles de otra dimensión, pero de momento la SGAE o la asociación que corresponda de esa otra dimensión no ha llegado a la nuestra, así que podemos descargarlo tranquilamente, disfrutarlo, y al que les guste los Beatles de verdad, pues tiene una oportunidad, yo creo que muy original, de unir música y misterio. Pues compañero, temazo, como siempre, y yo te emplazo al mes de septiembre, te emplazo a todo el verano, porque vamos a tener contenidos especiales en los que evidentemente vamos a seguir disfrutando de Voces del Misterio y en los que van a ser contenidos inéditos. Y también me voy a permitir el lujo de haceros más de una entrevista a modo personal para esta casa. Y te emplazo a la nueva temporada 2019-2020 aquí en Sevilla Fútbol Club Radio a una pieza que es imprescindible en este puzzle de misterio y que se llama Juan Gómez. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, un verdadero placer. Y si quieres te puedo adelantar alguna cosita de esos misterios seleccionados de los cuales podamos hablar. Dame unas pinceladas. Pincelada rápida. Una calle en Liverpool donde dicen que se puede viajar al pasado. Nada más y nada menos. Una historia igualmente original y absolutamente alucinante. Si no te digo más. Si te digo que conozco esa calle... Seguramente que has estado en ella y yo no sé si has pasado en esa línea temporal, como dicen muchos que les ocurre. Yo te invito a gambas en Isla Cristina. Fenomenal, pues hecho, pago yo. Compañero, muchísimas gracias. Un verdadero placer como siempre y nos encontramos este verano y en la próxima temporada de Voces del Misterio. Un gracias. Abrazo fuerte. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. La semana ha sido intensa. La semana nos despertamos un buen día con una noticia en la cual se nos hablaba de nada más y nada menos que el Pentágono de los Estados Unidos, admitía estar investigando tema OVNI. En concreto, una serie de encuentros, de avistamientos que habían tenido y que de alguna forma, bueno, pues varios cazas F-18 Hornets habían salido en misión de interceptación de esos mismos aparatos durante el transcurso de unas prácticas de vuelo en la costa de los Estados Unidos y que de alguna forma les había inquietado sumamente todo esto entre los años 2014, 2015 y 2017. Incluso uno de los pilotos, Ryan Graves, habla abiertamente, y no habla abiertamente para un medio baladí, habla abiertamente para el The New York Times. Estamos hablando de uno de los periódicos de más prestigio de los Estados Unidos, para colmo, reforzado con un comunicado firmado en este caso por George Shriver y otro por Greg Sherwood, que son a la sazón pues el jefe del gabinete de prensa de la Armada y el jefe de comunicación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Creo que viene bien avalada la información. Otra cosa será la naturaleza de los objetos que se calificaron como ovnis, pero que inicialmente la denominación es la correcta, algo que vieron en el cielo, que detectaron con sus aparatos, con esos dos aviones de combate, y que no sabían lo que eran. Para hablar de ello, Sergio Ruiz, nuestro experto en temas ufológicos, que ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches a todo el equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Digo bien, ¿no? Vaya la noticia. No, por ser conocida en determinados ambientes, que Sergio Ruiz particularmente lleva mucho tiempo machacando con eso en redes sociales, pero sí por la forma en la que ha sido, a través de un informativo, en medios como la CNN, como BBC, como The New York Times, como La Estampa, como bueno, diferentes medios de comunicación, que la verdad es que ha sido toda una noticia de alcance. Bueno, realmente fue una noticia de alcance en el 2017, como venimos apuntando aquí en Voces del Misterio y en otros programas hermanos, como bien sabes, y hemos tenido, incluso tuve la oportunidad, ¿no?, de hablar sobre ello, sobre la de esta desclasificación del Pentágono en la última intervención que tuve en un congreso, y la verdad es que desde el día 22 de mayo, pues seguimos recibiendo información muy actualizada hasta prácticamente el día de hoy, en el cual, déjame decir, por favor, que tendremos la oportunidad de ver 6 capítulos en un canal bastante importante de documentales que todo el mundo conoce, y fíjate cómo estas personas, estos pilotos, estos analistas del USS Nimitz, del USS Theodore Roosevelt, los cuales fueron desde donde se despegaron esos F-18, pues hoy han dado una noticia en primicia, cómo no, en Voces del Misterio vamos a decir que no solamente fueron varios UFO, varios OVNIs, sino que estuvieron desde más o menos unos 15 días con más de 100, repito, con más de 100 ovnis avistándolos continuamente y saliendo en scramble desde esos portaaviones, porque se ha mantenido todo oculto hasta el día de hoy concretamente, y eso lo estamos diciendo, algo que todavía ni siquiera se ha estrenado en el mundo. En Voces del Misterio estamos diciendo que vamos a ver esta noche, y podrán ver todas las personas, como 100 ovnis iban, venían, subían, bajaban a unas altitudes espeluznantes, casi a ras del suelo, a ras de la mar, los F-18 detrás de ellos, se reían de ellos, y claro, esto es muy, muy inquietante. Digo inquietante porque se ha convertido en una noticia, aparte de mediática, como bien estaba diciendo José Manuel, también los gobiernos han tomado cartas en el asunto, porque eso parece ser que se está yendo de las manos. Hay una gran pregunta sobre el Pentágono, hay una gran pregunta sobre el por qué ha dicho esto, hay una gran pregunta del por qué la Armada de los Estados Unidos, esas declaraciones oficiales que nunca se habían dado, y yo tú sabes muy bien que llevaba 2 años estudiando todo esto hasta una confirmación oficial que ha podido salir, y he corroborado todo mi trabajo, pero esta cobertura mediática que está haciendo Moscú y Pekín es algo también que debemos de preguntarnos, porque estamos hablando de nuevos juguetes, estamos hablando de juguetes nuevos, tenemos, o es que tenemos realmente algunos visitantes, porque todo esto se está yendo totalmente de las manos, José Manuel. ¿Por qué sigue habiendo tanto miedo a nivel gubernamental de aceptar todo esto de las investigaciones en torno al fenómeno OVNI, si el que investigue es un OVNI no significa que estés diciendo que sean naves extraterrestres? Por eso mismo, lo que acabas de decir, por eso mismo, esta pregunta siempre me la han hecho, y esta es una pregunta de la que pude sacar conclusión hablando directamente con Nick Pope, como bien sabéis, persona que estuvo 21 años al cargo del Ministerio de Defensa, la Secretaría, ¿no?, del Ministerio de Defensa británico, investigando todo este tipo de fenómenos. Pues llegamos a una conclusión, José Manuel, de que el problema realmente es saber cómo han podido llegar esos objetos a la vertical de tu cielo, a la vertical de ese espacio protegido por las naciones, cada una su vuelo, y cómo ha podido llegar algunas veces, como bien sabemos, hasta bases militares, lugares gubernamentales, edificios gubernamentales, cómo han podido llegar hasta ahí y no se ha podido detectar, incluso por las grandes potencias mundiales. Esto es una preocupación, esto es algo, una pregunta, como te he dicho, que siempre se hace. Y la pregunta es simple, muy simple, es seguridad nacional, tanto en Estados Unidos, como en Rusia, como en China, o como en la propia España. Esta es la realidad del por qué se preocupa cada país cómo han llegado estos objetos que están encima de nuestras cabezas, y nuestros sistemas de defensa no lo han podido detectar. Ese es el problema. Sergio Ruiz, como especialista en ufología, ¿qué ve detrás de todo esto? Realmente, la pregunta que me haces, gracias por hacerme esa pregunta, nunca me la habían hecho, como siempre tenías que ser tú. Pero, José Manuel, no soy especialista de nada, simplemente vengo estudiando esto que tanto queremos, te incluyo a ti en ello. Pero si me preguntas personalmente qué hay detrás, detrás de esta noticia, detrás de todo lo que llevamos estudiando tú muchísimos más años a nivel profesional, que un servidor, humildemente tengo que decir que sinceramente lo que estamos contemplando en estos momentos y en estos días son situaciones de, creo, mi parecer hacia lo que tú me has preguntado es de quizás cosas, elementos que no podemos explicar porque no son de este mundo. Esa es mi definición. Y la pregunta que me has hecho es mi opinión personal. Tu opinión personal, que además se valora. Yo no creas que difiero demasiado de ella. La verdad es que esto de los ovnis y las investigaciones por parte de los gobiernos siempre ha existido. Acuérdate del famoso informe Cometa, por parte de Francia, ¿verdad? De Francia. Pero la desclasificación, por ejemplo, en España, lo que te indica es que el gobierno español también ha investigado el tema ovni. Ni más ni menos. Lo que pasa es que la desclasificación en España fue una chapuza. Bueno, fíjate que tengo que decirte que ese momento fue una chapuza, pero que no sé si aquí en este programa lo he podido llegar a comentar, pero están utilizando ahora mismo nuestros impuestos para seguir investigando la fenomenología OVNI en España. Algo que no se dice porque nos pondríamos las manos en la cabeza. Hombre, es preferible que inviertan ese dinero en la lucha contra el cáncer, por ejemplo. Por ejemplo, sí, y que no se digan luego muchas tonterías como se dicen, ¿no? Pero al caso que nos compete hoy, hay que decir que también debemos de tener muchísimo cuidado, insisto, en lo que se nos pone encima, porque no sabemos, como escucharemos a partir de ahora, y si me lo permite os lo traeré siempre, como bien sabes, a Voces del Misterio, hablaremos de todo lo que vamos a estar impactados con los metamateriales que han podido conseguir, con esos gobiernos que están estudiando todos este tipo de avistamientos que nos pasan. Y digo nos pasan porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido ese toque de atención por parte de gobiernos en ciertas investigaciones, como bien sabes, en el año 2019. Es decir, estamos ante, creo que 5 años, un lustro, el cual vamos a descubrir muchas cosas, ir de nuevo a la Luna con un hombre y una mujer, por supuesto, y será de muchísimas, muchísimas sorpresas, pero ya lo vengo diciendo, 2020, muy atentos al 2020, porque en este 2020 encontraremos quizás a esos hermanos estelares que seguro son los que traen esos ovnis. Ay, compañero, qué importante y qué impactante sería esa noticia, porque después de casi 7 décadas buscando objetos voladores no identificados, qué importante sería llegar a ese momento, ¿verdad? El saber que hay hermanos en otro lado del universo. Nos vamos a dejar de historias de películas tipo Independence Day y demás, porque es que no sabemos ni cómo son, ni bajo qué forma, ni bajo ni qué patrón físico tienen, ni qué intención tienen. Oye, igual si se cumple todo lo de Independence Day, o igual no. Uf, quién sabe. Yo me alejo mucho también de draconiano, de... No, no, por favor. De no, por favor. Te respeto mucho a David Icke, pero... No. De momento creo que la serie V hizo un flaco favor. Sí, totalmente. A todos aquellos. Pero sí sigo creyendo en la pureza de un misterio. Fíjate que este programa, Voces del Misterio, se escucha en Argentina, se escucha en México, en 80 cadenas de radio de la tierra hermana de México, a los cuales le enviamos un saludo muy afectuoso. Si Dios quiere, en noviembre, claro, en México. Y en México, fíjate, Argentina, en Chile, donde también tenemos tantísimos amigos. Y allí se mantiene todavía esa pureza que tal vez aquí en Europa se ha perdido con el tema OVNI. Y te lo digo admirando aún la pasión que sienten allí por ese tema, y que aquí algunos, como una persona grande que se llama Sergio Ruiz, sigue teniendo. Sergio, ¿qué más datos o qué más informaciones nos pueden sorprender en torno al tema OVNI de aquí a unos meses? De aquí a días. De aquí a días, venga. De aquí a días. Nick Pope está anunciando en estos momentos, por ejemplo, que como bien sabemos los que nos dedicamos concretamente a esta noticia, hay una histeria, repito, hay una histeria gubernamental por este tipo de preguntas, y creemos que todos los periodistas que cubren esta noticia podemos... Yo no soy periodista, como bien sabes, soy divulgador y estoy empezando a ser investigador poco a poco. Hay que ser humildes en este tema. Yo todavía estoy tratando de ser investigador, ¿eh? No, bueno, vamos a dejarlo ahí, José Manuel, que me puede dar muchas clases de muchas cosas. Pero especialmente los corresponsales, ¿no?, de defensa, de seguridad nacional, personas que estamos con el tema militares, ¿verdad?, están tomando una profunda inmersión en esta noticia desde el USS Nimitz en el 2004, porque también se ha descubierto, escasamente, como he dicho, el día 22 de abril, que el Pentágono sigue dando dinero y no cerró ese programa. Es decir, vamos a encontrarnos con un sinfín de cuestiones, las cuales quizás todas esas respuestas que siempre hemos querido obtener la obtengamos en un breve espacio de tiempo y nos puedan llegar a impactar. Creo que, José Manuel, que estamos ante la histeria colectiva más importante del mundo, porque se acerca, y creo firmemente, de una forma u otra, que se acerca la noticia que cambiará la humanidad de un día para otro. Pues era nuestro compañero Sergio Ruiz, que igual que España tuvo un rey que se llamaba el Emplazado, yo lo emplazo al mes de septiembre, amén, de también ser partícipe este verano de esas entrevistas especiales que vamos a hacer aquí en esta casa, en Voces del Misterio, en horario de 10 a 12 de la noche, y que nos va a acompañar con muchas más informaciones de este tipo. Sergio, muchísimas gracias y, como siempre, un placer siempre hablar contigo. El placer es mío y el honor es mío, y, por supuesto, estaréis en Voces del Misterio representado con tres entrevistas personales a Nick Pope, Josep Guijarro, Jaime Maussan, en exclusiva para Voces del Misterio en el Ufology World Congress. Muchísimas gracias, compañero. Y nuestros próximos temas no le van a dejar indiferente. Nos vamos a ir a un cuartel encantado en Cerler, en el Pirineo Aragonés. Vamos a hablar de OPARS, mis 10 OPARS preferidos, mis 10 objetos imposibles preferidos. Vamos a conocer los exorcismos y un lugar encantado en Castellón, en Zorita, La Balma. Y con el grupo GPS nos vamos a ir a un castillo encantado donde vamos a ser partícipes de una investigación con Spirit y con otros medios de contacto que nos van a dejar helado. Es esa propuesta que seguimos haciendo aquí en nuestra casa, en Sevilla Fútbol Club Radio, en este programa que se llama Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y nuestra siguiente invitada, como no podía ser de otra forma, es Susana Villalobos, que nos va a traer uno de esos temas que más han gustado durante la temporada en Voces del Misterio y que hoy también hemos querido recordar en este programa especial, este programa que cierra temporada y que dará paso a la temporada de verano, ya en horario de 10 a 12 de la noche, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en Voces del Misterio. Y nos vamos a un cuartel militar, al cuartel militar de Cerler, situado en el Pirineo Aragonés, donde se iba a vivir uno de los incidentes más desgraciados que iba a marcar para siempre su historia. Y, de paso, a la vez que recordar la tragedia, se iba a recordar también esos extraños sucesos que iban a comenzar a tener acto de presencia en aquellas instalaciones y que hoy, mientras hablamos, mientras que Susana nos está contando lo que sucede en este cuartel, puede que esté sucediendo. Susana, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, José Manuel? Digo bien, ¿verdad? El cuartel militar de Cerler, en Huesca, que es uno de los lugares más encantados que vamos a encontrar en la comunidad aragonesa. Pero, ¿qué sucedió allí en el año 1991? Pues, para ponernos un poco en situación, tendríamos que remontarnos al 11 de marzo de aquel año. Una expedición encabezada por el capitán Luis Ibera salía a las 5 de la mañana a realizar unas prácticas militares en aquella alta montaña, que como bien has dicho, pues se levantaba entre imponentes pero también muy peligrosas montañas este cuartel que hoy nos ocupa. En total eran 133 militares de la compañía de escaladores y de esquiadores del batallón de cazadores 365 de Barbastro, divididos en grupos entre 10 y 12 personas. El 12 de marzo de 1991 se recibía por radio la noticia de que una avalancha había cogido por sorpresa a esta expedición en una zona que se llamaba Tuca de Paterna, en la Maladeta. Si bien la mayoría de los militares sí que se consiguieron salir de aquella luz, el accidente acababa con la vida de 5 personas y con otros 4 militares desaparecidos. Todos los medios de la época se hicieron lógicamente eco de aquella noticia. Entre los fallecidos había un teniente, 2 cabos y 2 soldados, 4 de ellos pertenecientes a artillería y 1 a infantería. A partir de ese momento, un intenso dispositivo formado por más de 150 efectivos de Guardia Civil, bomberos y de ejército, junto con los perros rastreadores, se afanaba en la búsqueda de aquellos 4 desaparecidos que, debido a aquellas bajas temperaturas de la época y al grosor de la nieve de la luz, que los tenía sepultados pues aproximadamente a unos 10 metros de profundidad, pues ya se habían dado por fallecidos. Y efectivamente, cuando fueron rescatados, pues ya eran cadáveres. Los familiares y los compañeros de aquellos militares pues se levantaron entonces de que había habido una grave imprudencia, porque se habían realizado las prácticas pues en condiciones climáticas realmente adversas, y además con el agravante de que desde el viernes anterior a ese accidente el Servicio de Protección Civil de Huesca ya había advertido del grave riesgo de aludes que había en el Pirineo aragonés, debido sobre todo a la gran cantidad de nieve que estaba acumulada y al deshielo que era propio de aquella fecha. Pero aún así, pues no se suspendieron esas maniobras que estaban programadas. Por lo visto, aquel fue especialmente un año funesto realmente para aquella zona, porque había nevado muchísimo y debido a eso habían tenido muchos accidentes, que de hecho, unos días antes del accidente aquel, en los alrededores habían ocurrido otras avalanchas que también habían tenido resultado mortal, pero no fueron tantos como aquella fatal del 12 de marzo del 91. Mientras se buscaba todavía a los 4 desaparecidos en aquel alud, los cuerpos de los 5 militares fallecidos que ya habían sido rescatados fueron trasladados entonces al secadero de aquel cuartel militar, que estaba destinado a descongelar los útiles que utilizaban los militares durante las maniobras. Imagínate la crudeza de la climatología de aquella zona para tener destinado un secadero. Y al día siguiente, pues realizaron lo que era un funeral por los 5 militares mientras estaban buscando al resto, que no aparecieron hasta ya pasados varios días. Después, cuando ya terminaron, pues los cuerpos fueron entregados a sus familiares para que recibieran cada uno pues sepultura en la intimidad familiar. A mí esta historia además siempre me ha llamado la atención. Fíjate que fue un buen amigo, Javier García Blanco, que por aquel entonces era redactor de la revista Enigmas, el que me lo descubre. Estamos hablando de hace ya aproximadamente 18 años, a principios de lo que era la década del 2000. Y cuando me hablaba de aquellos fantasmas y de lo que pasaban en estas instalaciones, que ahora tú nos vas a desglosar ampliamente, a mí me deja profundamente impresionado, tanto que incluso he escrito sobre ello en varias ocasiones. Pero como estamos dejando a la audiencia con la miel en los labios, a ver, apenas un año y medio después del cuartel de Cerler, salta de nuevo a lo que son los medios de comunicación por una serie de noticias que en este caso no eran trágicas, sino que sí tenían más un corte inexplicable, un corte paranormal. ¿Qué era lo que ocurría, Susana? Pues efectivamente, un 28 de septiembre del 92, esta noticia pues salta a los medios de comunicación, concretamente en el diario del Alto Aragón, que recogía en su portada la noticia: cuartel militar de Cerler, investigan la naturaleza de extraños fenómenos paranormales. En las páginas interiores de este periódico se indicaba que, según fuentes militares, numerosos soldados habían sido testigos de diversos fenómenos extraños a raíz del fallecimiento de estos compañeros, e incluso se hacían ecos de una supuesta investigación que tendría como fin esclarecer los hechos, y solicitado por parte de las propias autoridades militares lo que es el envío de un equipo parapsicológico proveniente de Barcelona. Según este mismo diario, los soldados pues sufrían vivencias escalofriantes a diario, para las que lógicamente pues no hallaban ningún tipo de explicación. Pero el ejército pues se apresuró a negar tal información, pues mandando un comunicado justo al día siguiente al Heraldo de Aragón, otro periódico de la época, en el que indicaba lo siguiente: el ejército niega los hechos paranormales de Cerler. Por su parte, el comandante Espinosa pues añadió que no era cierto que en aquel cuartel hubiese ningún tipo de fenómeno extraño, y mucho menos que un general hubiera solicitado ayuda parapsicológica. Según él, la vida en Cerler era totalmente normal y corriente, y añadía que le gustaría saber de dónde había salido aquella historia, quién era el que lo había vertido. Sin embargo, el mismo día, un suboficial del refugio también declaraba al Heraldo de Aragón que en el refugio estaban pasando efectivamente cosas raras, tales como pues taquillas que se abrían y cerraban solas, sombras deambulando de un lugar a otro en la noche, objetos que se desplazaban, luces que se encendían y apagaban, etcétera. Toda una serie de fenómenos totalmente inexplicables. Y lo que se contaba entre los soldados pues era pues todos estos fenómenos, y no estaban en absoluto de acuerdo con aquel comandante que había hecho las declaraciones negándolo. Según estos periódicos, el nerviosismo en el cuartel pues era más que evidente, y confirmaba que efectivamente pues aquellos hechos paranormales se estaban produciendo. Lo que pasa es que la mayoría, pues algunos no querían pronunciarse, primero por las presiones que lógicamente recibían de los altos cargos, y sobre todo pues por no herir los sentimientos de aquellos familiares de los difuntos, que todavía pues era tan reciente todo y estaban a flor de piel. Parecía por su parte obvia la intención del ejército de silenciar todo aquello, e incluso trataron de justificarlo como la típica novatada que se gastaba entre los nuevos reclutas. Pero hubieron muchísimos militares que, al ser preguntado por aquellos fenómenos, pues respondían tajantemente que no podían contar nada porque tenían órdenes claras de callar. O sea, claramente estaban silenciando aquello. Pero bueno, fuera como fuera, pues hubieron otros reclutas que sí que dieron el paso al frente y que contaron efectivamente su experiencia detrás de aquellos muros. ¿Qué experiencia aguardaba aquellos soldados que de alguna u otra forma fueron testigos de lo imposible en estas instalaciones militares de Cerler, Susana? Pues mira, por ejemplo, tenemos el testimonio de dos soldados que narraban cómo durante una guardia tenían que rodear el edificio completo, hacer un reconocimiento del perímetro, y una vez que habían comprobado que todas las ventanas de aquel cuartel estaban cerradas como debían de estar, cuando llegaban de nuevo a la fachada principal, pues observaban perplejos cómo todas las ventanas con sus contraventanas estaban abiertas de par en par, y al volver a rodear todo el edificio de nuevo estaban todas cerradas, con ventanas y con contraventanas. A destacar, por supuesto, que la fachada principal del edificio, solamente la fachada principal, tiene nada menos que 36 ventanas repartidas en tres plantas. O sea, hubieran necesitado una persona por planta abriendo y cerrando las ventanas. Según uno de ellos, además, otros compañeros habían visto precisamente a los soldados fallecidos en el alud volviendo de esquiar vestidos completamente de blanco, tumbándose en sus literas, y en aquel momento desaparecían. habían incluso algunos reclutas que se emborrachaban pues prácticamente a diario, intentando desesperadamente pues tratar de ignorar aquellos fenómenos que estaban viviendo allí, y que la verdad es que cualquier persona que se ponga en la piel de ellos pues sería insoportable. Taquillas que, como hemos indicado antes, pues se abrían y se cerraban violentamente, arañazos sin explicación, pisadas por los pasillos que no iban acompañadas de ningún cuerpo físico visible. Concretamente, las taquillas que se encontraban en el secadero, en aquel secadero en el que se había velado a los 5 militares que murieron en la primera recogida de los cadáveres, fueron de hecho giradas contra la pared para evitar los portazos que estas taquillas estaban pegando, aunque actualmente por lo visto ya ni siquiera hay taquillas en aquella zona y fueron sacadas a otras estancias del edificio para evitar aquello, ¿no? Respecto a las pisadas, algunos de los militares declaraban estar realmente aterrorizados porque vivían una situación pues realmente horrible, de cómo en aquellos pasillos pues escuchaban pasos en que iban en dirección hacia ellos, cada vez más cerca, y delante de ellos es que no había absolutamente nadie. Entonces pues nos podemos hacer un poco la idea del pavor que puede sentirse ante una experiencia así, de estar escuchando pisadas que vienen hacia ti y que no haya absolutamente nadie. Luego había otro fenómeno que hemos nombrado antes, que es el de las luces que se apagan y se encienden, que viene avalado por un cabo que llevaba todas las llaves de las puertas del edificio a modo de celador, y que en numerosas ocasiones, tras comprobar que todas las luces estaban efectivamente apagadas y todas las puertas estaban cerradas por él bajo llave, pues en más de una ocasión tenía que volver y apagar las luces porque de nuevo las habían encendido, teniendo él la certeza de que allí no podía haber absolutamente nadie escondido, porque él había ido apagando, comprobando y cerrando las puertas con la cerradura. Otro narraba, por ejemplo, cómo sin tener ningún conocimiento de los sucesos, cosa que es muy importante, no sabían nada de los compañeros que estaban padeciendo aquellos fenómenos, en su primera noche en el refugio, junto con otros compañeros, pues todos escucharon cómo un grupo de personas subían las escaleras con un ruido de voces y de botas, como las que usaban ellos para salir de práctica, ¿no? Como si fuera un grupo. Pero al asomarse para ver quiénes eran, no había absolutamente nada, quedando pues completamente aterrados. Al día siguiente, cuando fue a contarle la experiencia a su superior, pues este ya sí le explicó que los demás compañeros también los habían vivido y que había ocurrido un accidente un tiempo atrás en el que habían fallecido compañeros. De hecho, le mostró el recorte del periódico donde había saltado la noticia porque lo tenían conservado en aquel papel, en aquel cuartel. En otra ocasión, también dos militares pues paseaban por uno de los pasillos que tenía unas papeleras como puestas como a la mitad de las paredes, y al llegar al final del pasillo se volvieron por un ruido y una de las papeleras estaba en el suelo, en medio del pasillo, y vuelta del revés, sin haber hecho ni el más mínimo ruido. Parece ser que la zona en la que los fenómenos paranormales se manifiestan con más fuerza, como hemos comentado antes, pues es la zona del secadero, en la que se preparó el velatorio improvisado. Se da la circunstancia, además, de que en el refugio siempre pues han tenido perros adiestrados para las maniobras, sobre todo allí en los Pirineos, pues suelen utilizar los perros, y los animales se niegan en rotundo a entrar en aquella zona del secadero. Sabes que los animales pues son de los que más intuyen estos fenómenos. Sí, tienen una sensibilidad especial, es cierto. Pues nada, más de 2 décadas y media después, en la que, bueno, los testimonios de aquellos valientes protagonistas que pudieron vivir lo imposible y se han sucedido a pesar de los esfuerzos por tapar y silenciar lo que allí sucedía, pues sabemos que a día de hoy lo que allí ocurrió pues sigue atemorizando a todos aquellos que tienen que pasar por el lugar, efectivamente pues marcado por la desgracia. Yo hay una historia que nunca se me olvidará, Susana. Ya siendo consciente de lo que había ocurrido en aquel cuartel, pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a un chico que hizo el servicio militar allí, los esquiadores. Y un día, hablando, él, era cuando yo estaba en este caso en Cadena Ser, era durante mi etapa en Cadena Ser, y él nos contó cómo una noche se encontraba de guardia, estaba en una noche cerrada, una noche en la que nevaba levemente y en la que a lo lejos, al filo de las 3:30 de la mañana, lo que pueden ver es una columna de como lucecitas, tal y como él lo especificó, unas lucecitas que se dirigían hacia el cuartel y que comenzaban a entrar dentro. Como antes había salido también una patrulla y ellos pensaron que se trataba de la misma, pues evidentemente abrieron y entraron. Iban uniformados, iban con sus esquís, iban con las típicas luces. Bueno, siguió la noche, siguieron haciendo guardia y apenas 45 minutos después otra vez se ven las luces y los mismos soldados, bueno, unos soldados que volvían a entrar. Ya les llama la atención porque dos patrullas no estaban fuera. Entonces es el momento en el que no le permiten la entrada, se van a inspeccionar evidentemente de quién se trataba. Se trataba de la patrulla que había salido inicialmente, y entonces, dándose cuenta un poco también del error de haber abierto, haber permitido la entrada a los anteriores, pues lo que hacen es irse inmediatamente a los barracones a ver quién había entrado. Cuando entran, se encuentran con el mudo silencio de la marca de los esquís en el suelo mojado, como si alguien realmente hubiera pisado por allá y hubiera dejado esa huella. Pero lo curioso era que ni en las taquillas ni en las literas había soldados que se correspondieran con la entrada que ellos habían registrado. Y entonces le vino a la cabeza aquellos desdichados que perdieron la vida en ese terrible alud que bien nos han narrado en la década de los 90 en este cuartel militar de Cerler en Huesca, y que desde entonces se le conoce como el cuartel encantado. Yo siempre digo que no hay garita que no tenga una historia de un soldado que se ahorca y donde luego se manifiesta un fantasma, o de colegio donde no se haya hecho una ouija. Son como las leyendas urbanas que siempre nos van a perseguir. Pero en este caso, en el caso de Cerler, es quizás una de las historias más impresionantes, más certeras, con más testigos que podemos tener en la actualidad, y que sin duda alguna hoy merecía la pena ser recordada en este programa que cierra la temporada de Voces del Misterio. Compañera, muchísimas gracias, genial tu trabajo. Y gracias a vosotros siempre. Y como siempre digo, en septiembre nos ponemos las pilas y comenzamos la temporada 15 de Voces del Misterio aquí en nuestra casa, en Sevilla Fútbol Club Radio. Muchas gracias. Gracias a ti. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Y nuestro siguiente invitado se trata de un buen amigo, de Voces del Misterio, colaborador de esta casa, y que hoy nos va a hablar de un tema que es singular y apasionante a partes iguales. Se trata de los endemoniados del Santuario de la Balma, porque si viajamos a la provincia de Castellón, nos vamos a encontrar con un punto, Zorita, que alberga uno de los enclaves más misteriosos de la provincia, conocido por una leyenda con milagros, con brujos, con brujas y con el mismo mal encarnado precisamente en lo que son las muchas personas que hasta allí iban y que de alguna forma creían que podían exorcizarles sus demonios. Hablamos de exorcismos en La Palma. Fede, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, amigo. Digo bien, ¿verdad? El santuario de La Palma, uno de esos lugares que son prácticamente de obligada visita en el mundo del misterio. Yo creo que sí. Además, tú sabes que yo cuando hablo son sitios que he visitado. Y la verdad es que es un sitio mágico, inquietante, no sabes si estás en esa España mágica o en esa España maldita. Yo creo que a partes iguales, porque tiene su lado de luz, pero también tiene su lado de oscuridad. Y bueno, pues hablamos de La Palma, como tú muy bien has dicho, en Castellón. Esa parte del Maestrazgo, es una, realmente es una zona mágica de España, una zona muy olvidada. Está entre Teruel, entre Castellón. Una zona que ha visto mucha sangre, ha sido testigo de guerras carlistas, recordemos que el Tigre del Maestrazgo es de la zona, ¿eh? Y bueno, pues ha visto, incluso se dice, refugio de los últimos cátaros que se refugiaron en España, dice que acabaron por allí. Incluso hay alguna muestra que se podía encontrar en la zona. Pero vamos a lo que nos interesa, ese santuario de La Palma. Hay que decir, bueno, pues es un santuario rupestre, una cueva. Palma, si nos vamos a lo que es el nombre en sí, hay que pensar que viene el nombre celta, cavidad o cueva. O sea, que es algo también muy interesante, ya el mismo nombre, el mismo topónimo nos está hablando de lo que vamos a encontrar allí. Y como tú bien has dicho, pues bueno, pues es una ermita, un santuario pequeñito. Al ser rupestre, pues está incrustado, ¿no?, en una pared que es bastante impresionante. Cuando llegamos y lo vemos, porque ya te digo, está prácticamente colgado, ¿no?, de esa pared. Es una serie de cavidades y luego está lo que es la ermita primitiva. Has apuntado muy bien, como siempre, pues estos sitios tienen su milagro, ¿eh? Y bueno, pues aquí ni más ni menos que el milagro habría que retraerse al siglo XIV. Dice la leyenda que en 1308, y bueno, pues lo típico, un pastorcito manco encuentra una talla de la Virgen. Esa talla pequeñita la lleva a Sorita, que está a 3 kilómetros básicamente. Morella también está muy cerca, también es muy interesante. Y lo que suele ocurrir, tú sabes que estas imágenes pues automáticamente vuelven a sitio de procedencia, misteriosamente. Así hasta 3 veces, en otra es una, depende de la leyenda donde la tome. La cosa es que aquella virgencita, lo que le promete al pastor es que si le erigen allí una ermita, le curará ese brazo como prueba, ¿no?, de que efectivamente está ante una aparición mariana. Como premio de divinidad, como en tantas otras ocurren. Aquí la leyenda, pues, ya vuelve, tú sabes, las leyendas son, en unos lados directamente él le faltaba el brazo y le crece un brazo, en otra el brazo estaba inutilizado y el brazo se le pone al tío perfecto. Sea como fuese, allí se construye una primitiva ermita, ¿eh?, a esa virgencita de La Palma. Además, incluso cuando vas para allá, incluso puedes ver el hueco donde se encontró la talla y todo. Está muy bonito el sitio. Y bueno, pues ya digo, la ermita que vemos hoy no es la primitiva. La ermita de hoy en día es del siglo XVI, creo que era es renacentista, ¿no? Es bastante moderna lo que hay en día. Y hay que pensar, hay que abstraernos y imaginar que está en un abrigo natural y lo que han hecho es, digamos, echar una pared y aprovechar ese abrigo natural. O sea, cuando estamos dentro de una cueva, ¿eh?, para que haga una idea los oyentes. Y luego tiene una particularidad muy interesante: cuando vas entrando, vas ascendiendo un poco, y es curioso cómo te tienes que agachar para entrar, porque la propia piedra, es un poco peligroso, ¿eh?, lo que te das en la cabeza, te hace digamos, simbólicamente, agachar la cabeza antes de entrar, ¿no? Como un símbolo de pleitesía, ¿no?, a esa virgen que vas a ver, ¿no? Como tienes que hacer la penitencia antes de entrar. Exactamente, digamos, como rendir honores a ese sitio rendir al que vas a honores a esa virgen que vas a ver. Es una talla pequeñita, sabes que suelen ser tallas pequeñitas las que se aparecen. Curiosamente, cuando entra, está dentro de como de lo que es una jaula grande. Claro, dice, esa jaula, ¿no? Venga, ahora contaremos esa jaula para qué era. La ermita pues alargada porque está digamos aprovechando toda la queda de la piedra. Al fondo del todo hay una habitación muy curiosa que ahora contaremos, que es muy oscura, pero oscura físicamente y históricamente es una habitación oscura. Hay que decir que a día de hoy hay una hospedería allí, puede ir cualquiera, además lo recomiendo porque se come estupendamente y aparte por el sitio, aparte ese mágico, oye, el sitio es fantástico, hay una paz, un descanso como no puede ser de otra manera a día de hoy, aquello está hoy en día un sitio de luz, por supuesto, ¿no? Pero claro, no siempre fue así, que a dónde vamos, ¿no? A esos famosos endemoniados, ¿no? Que tú has dicho muy bien. Hay que decir, ¿no?, que en el siglo XVIII allí se hacían, digamos, para que lo entiendan los oyentes, exorcismos en masa. Pero exorcismos en masa estamos hablando de miles y miles de personas que acudían el 8 de septiembre, que es la festividad de la Palma. Hacían, imaginaros, una enorme romería alrededor de aquella ermita, alrededor del río que está debajo. Allí montaban chiringos, montaban puestos, montaban fogatas, y estos supuestos endemoniados pues van subiendo para arriba. Claro, tenemos que imaginar qué tipo de endemoniado estamos hablando. Epilepsia, esquizofrenia, en la mayoría de los casos, eran tratados allí. Pero claro, ¿quién trataba aquello? Pues ni más ni menos que las caspolinas. Y atentos a esto, porque esto es que, o sea, las caspolinas ya de por sí tienen un programa entero, ¿no? Estamos hablando de una señora, vamos a ver la imagen, ¿no? Una señora de negro, una señora con nariz puntiaguda, uñas largas, cabello largo, enjutas, sombrero de pico, lo que entendemos por una bruja. Eso es una caspolina. ¿Por qué se llaman caspolinas? Porque venían de la vecina Caspe, una población también que hay muy cercana. Esta señora, más pícaras que santa, por lo que vamos a poder ver, pues era que se dedicaban a hacer los exorcismos. Auxiliada por unos señores, fuertotes, porque había que aguantar aquellos endemoniados, entre comillas, vuelvo a resaltarlo. Y aquellos hacían, digamos, una. Primero se iban viendo a ver en las puertas qué caso requería más urgencia, por así decirlo. Y entonces, pues bueno, la aguantaban entre aquellos fortachones y entraban para adentro. Cuando entraban para adentro, los cogían y empezaba el ritual. Y era muy curioso. Se trata de unas cintas azules que iban enrollando en las manos y en los pies. Y atento a aquello. Porque entonces cuando empezaban a hacer el canto a estos malignes, como le decían, ¿no?, a los endemoniados, y algo así como un salmo que decía que le salgan por las manos, que le salgan por los pies. Porque si le salen por la boca quedarán mudos, y si le salen por los ojos quedarán ciegos. Bueno, pues aquello, imagínate, en un ambiente lúgubre, aquellas caspolinas que daban más miedo que otra cosa, esa persona en un estado de nervio, pues claro, imagínate, convulsiones, vómitos, o sea, todo lo que después la historia no nos cuenta de los exorcismos, pues claro, se veía allí, lógicamente. Hay que decir que aquellos exorcismos serían terminar con unas friegas. No me vayas a preguntar dónde hacen las friegas porque no quiero ni saber. No haré esa pregunta, Fede, pero bueno, dejemos volar la imaginación. Dejemos volar la imaginación, pero solo decir que aquello terminaba con una friega, tras lo cual quedaban bastante tranquilos el afectado por aquella posesión, entre comillas, y bueno, pues, y que se lo imagine el oyente, ¿no? Y aquello quedaba exorcizado, ya salía para afuera y entraba el siguiente. Así se pegaban, pues, unos cuantos de días. O sea, imagínate, la imagen es dantesca. Hay que decir que hay algunos casos muy curiosos que se dieron allí, como la famosa niña Rosario Uso Petit, de 12 años, esta de las más famosas, y esta, bueno, pues, esta dio muestra de titanismo, de convulsiones, en fin, lo que vemos en la película del exorcista, aquella niña lo hacía, ¿no? Dice que hacía falta de 3 a 4 hombres para aguantar a aquella chiquilla, ¿no? Y tenemos un caso muy especial, quizás de los más llamativos también, el de Mariano Oliver, el cual cuenta las crónicas, delante de multitud de testigos, levitó en la Palma. O sea, cuidado, porque dentro de toda aquella parafernalia y todo aquel abuso, puede ser que hubieran realmente casos paranormales que se dieran allí. Por el sitio digo que es muy mágico, ahora contaré mi experiencia personal después para terminar. El sitio es muy mágico, el sitio y la circunstancia que se ha dado allí, por supuesto, pues claro, lógicamente crea un estado alterado de conciencia que bueno, pues algunas personas que pudieran tener alguna capacidad o algún don o como tú sabes que parece que algunas personas tienen, pues lógicamente se manifestarían allí. Tenemos otro caso curioso, el de Manuel Monzón. Este se queda mudo durante años directamente. Este se ve que le salió el demonio por la boca, los lazos se ve que no estaban bien amarrados, y este queda mudo durante años. Fíjate hasta dónde llegaban las crónicas. Entonces, estas crónicas que decía, hay un libro magnífico, que es de un señor que se llama Lardo Pras y Beltrán. Este señor en los años 30, al final del año, ya al principio de los 30, 1929-1930, es un periodista, se dedica a recorrer España, y a él se pega allí 3 días en una de estas romerías, de estos exorcismos en masa, y escribe un libro magnífico, que son 3 días con los endemoniados de la Balma, La España desconocida y tenebrosa. Lo recomiendo, se puede conseguir, el antiguo es carísimo, lo puedes conseguir por eBay, pero es muy caro, pero está reeditado, se puede conseguir, y es un libro en el que, bueno, él cuenta los 3 días que estuvo allí, da muchísimos detalles. De hecho, conocemos perfectamente lo que allí sucedía a cuenta de este señor. Algo maravilloso. Hay que decir que la Balma fue, durante la Segunda República, se llega a prohibir. Tú sabes que las cosas religiosas, pues no, como pues no casaban. Entonces se llega a prohibir, pero claro, allí no había control y aquello se seguía haciendo. No es hasta el final de la Guerra Civil cuando, que aquí otra vez, lo que nos interesa no es la Iglesia, sino estos actos que la Iglesia no los controla, en la que la solución es muy sencilla. Se planta una pareja de la Guardia Civil en la puerta y allí, nunca mejor dicho, allí no entra ni Dios. Y es cuando acaban de una vez los exorcismos de la Balma. Hay que decir también, no solo había exorcismo, también se practicaba el espiritismo. Sabes que en los años 20 era, pues bueno, estaba en uso, estaba, digamos, de moda el espiritismo. Allí se hacía espiritismo. Y se practicaba algo de la época, también muy en moda, que eran las mesas parlantes. Y hay que decir que esas mesas parlantes, se ve un testigo que las pudo ver en su momento, contaban con dobles cajones, con cajones falsos para hacer aportes y para crear aquellas caspolinas, trucos y magia, y bueno, y engañar a los incautos que iban a sesiones de falso espiritismo, no, nunca mejor dicho. Me imagino que, bueno, pues cobrarían sus buenos dineros a cuenta de aquello, pero se llegaban incluso a utilizar mesas parlantes trucadas, con falsos cajones para, yo digo, para aparecer, pues bueno, pues un pañuelo, una vela, una foto, un recuerdo de la persona, una flor, sí, o sea que los trucos estaban a la orden del día en aquella época. ¿Más cosas que te puedo contar de allí? Bueno, pues ya digo, a día de hoy, José, que es el hospedero, el guardián de la Balma, una persona realmente fascinante, una persona que transmite una paz increíble, él vive allí. Hay que decir que ellos no son religiosos, son legos, son civiles, pero cuentan con autorización de la Iglesia. ¿Por qué cuentan con autorización de la Iglesia? Pues bueno, como José mismo nos contó, la Balma tiene un culto que cuenta con 365 cofradías. O sea, una cofradía por cada día del año. Imagínate, José, el fervor que tiene la Balma. En la zona de Teruel, Castellón, Valencia, incluso de Cataluña van gente. Una devoción prácticamente que alcanza todo el territorio nacional. De hecho, la fama justificada la tiene. Y nosotros sabemos de tantas y tantas historias de allá por amigos comunes que tenemos, como por ejemplo Lorenzo Fernández Bueno, que tanto nos ha contado de aquel lugar cuando no hemos tenido la oportunidad en persona, tanto tú como yo, de estar en Zorita. Hay que decir también, José nos contó cosas fascinantes de la Balma, de ese culto, ¿no? Porque es de verdad que sí, que es un hombre entregado, tiene su familia, tiene su hija, que viven allí con él, que se encargan de esa hospedería, digo, magnífica, además se come de lujo. Recomiendo de verdad que pueda perderse allí un fin de semana en la Balma, que vaya y que vaya después a la ermita, medite, y porque es un sitio realmente mágico y guarda esa magia antigua. Hay que decir que el sitio, como ya hemos dicho, rupestre, había asentamientos antes del milagro y todo aquello, allí había asentamientos neolíticos, o sea, es un sitio en el que el hombre siempre ha estado allí, un sitio de culto ancestral. Como te iba diciendo, José nos contó cosas muy interesantes. A mí una que me quedé fascinado es que esa virgencita que hay allí, cuando un cofre de la Balma está en sus últimos días, y pide auxilio a la Balma, José deja todo lo que tenga que hacer, coge esa talla, la monta en su coche y te la lleva a tu casa para que te asista en los últimos momentos de tu muerte. O sea, me pareció de verdad fascinante que a día de hoy haya gente con esa fe, ¿no? Y tíos como José, que entregados a un ideal, ¿no? Me parece fascinante. Y como, ya digo, coge donde tú estés. Si tú estás donde tú vivas, él se te planta en tu casa con esa talla de la Virgen de la Balma para que te asista en los últimos momentos. Te digo, algo mágico total. Algo increíble. Y bueno, lo de la reja esta que hemos contado al principio, allí donde metían a los endemoniados, ¿eh? Cuando los encerraban dentro de esa celda, ¿eh? Cuidado, es que no es broma la historia. Que a día de hoy, bueno, pues el recinto donde está esa talla, yo digo que impresiona, es una talla pequeñita, pero impresiona. Y digo, ahí tuvimos la suerte cuando estuvimos, aparte de comer, como ya he contado otras veces, ya digo, cuando he contado otras veces porque era buena comida, tuvimos la suerte de estar allí por la noche a puerta cerrada, con velas, con lo que realmente, con la luz que se debe de ver aquello, no con la luz eléctrica de hoy en día. Sabes que la luz eléctrica rompe un poco la magia de los sitios. Y estuvimos allí y pudimos hacer algo muy espectacular, que fue una meditación en la Balma. Y yo, tú sabes que yo soy muy malo, pero tú sabes que yo hago todos los rituales y todo lo que haya que hacer en sitios mágicos, yo los hago. No me cuesta ningún trabajo hacerlo. Y yo, cuando hicimos aquello, entramos para adentro, bueno, pues allí hubo gente que se sentó en banco. Yo decidí sentarme en lo que es la piedra, en lo que es la roca viva. Me quité todo lo que tenía electrónico, lo quité y todo lo de metal, me quedé prácticamente casi en pelota, como el que dice. Y yo me senté allí a meditar. Loren, que tú sabes que es muy cuco y muy astuto, nos puso una música muy interesante, nos puso una música precisamente cátara, luego nos puso una música así como esta de cavernas y tal, nos echaba un ruido con ruidos de huesos, de tal, ¿no? Digamos, para inducirnos, ¿no?, a un estado alterado de conciencia. Yo la verdad que tuve allí una experiencia muy interesante, la voy a contar. ¿Qué te ocurrió, Fede? Porque nos estás poniendo los dientes largos. Yo sé que tú para esto eres duro como la piedra de las cuevas de la Balma. Sí. Y me estás dejando intrigado. Una historia rara, ¿no? A mí, a la audiencia, ¿qué te pasó, Fede? Pues mira, yo la verdad te digo, yo me puse a meditar. Yo no soy mucho de meditar, pero intenté relajarme lo máximo posible. Ya te digo, que de allí estábamos bastante luz de vela, ¿no? Sabes que es una luz muy tenue. Y yo, José, yo no sé si yo me quedé dormido. Yo no lo sé. Yo lo que sé, tú sabes cuando en las películas y tal, ¿no?, supervivientes de cosas te dicen que cuando estaban a punto de morir que vieron pasar su vida en un instante. Pues yo vi pasar mi vida en un instante, pero no solo esta vida. Yo vi pasar muchas vidas, José. Yo tuve una cosa muy rara. Yo lo repito, yo no sé si me dormí, yo no te lo puedo decir. Yo sé que en un momento, yo no sé si pasó un minuto, pasaron 15 o 20. Yo sé que yo vi pasar mi vida y muchas vidas más. Y en todas esas vidas lo único que me veía hacer lo que era luchando siempre. Luchando. Y yo te lo juro, cuando yo abrí los ojos, no había terminado aquello. Ya digo, yo no sé si... Yo hubo un momento que me pegó como las teles antiguas cuando se acababa y se veía como un punto blanco en la pantalla y se cerraba. Pues yo todo aquello que yo estaba viviendo o soñando, ya se me fue, se me apagó. Yo me levanté de allí, José, digo, ya he terminado, yo aquí ya no tengo más nada que hacer. Yo me salí para afuera a pensar y a meditar, y la gente siguió un buen rato, y yo me planté mi vida a partir de ahí. Yo había dos sitios donde me planté mi vida, uno allí y otro en Egipto, y allí te lo juro que yo salí, y desde entonces la vida me la tomo mucho más tranquila las cosas. No sé si fue intercesión del sitio, de la Virgen de Balma, o de todo un poco, pero allí a mí personalmente me ayudó. A mí personalmente me ayudó, y la verdad es que me tomo las cosas con mucha más tranquilidad. Yo antes me aperreaba mucho antes de ir a la Balma, la verdad. Y hay que decir que José nos lo dijo, que había muchísima gente que le cambiaba la vida a la Balma. A mí personalmente me la cambió. Y yo salí para afuera, después de pensar todo aquello, lo que hice fue buscar a José, al guardián de la Balma. Me fui para él, le di un abrazo y le dije, gracias, José. Me dijo, ¿por qué? Digo, porque hoy soy mejor persona. José echó a llorar, me pegó otro abrazo y ya te digo, lloró como un niño chico mirándome a la cara. Se emocionó un montón. Y yo la verdad te digo que a mí aquello me fue un antes y un después. Luego tuve otra experiencia en Egipto que también me ayudó mucho. Pero esa en particular me hizo tomarme la vida muchísimo más tranquilo. Y yo tengo que decir que a día de hoy estoy muy, muy agradecido a la Balma. Ya te digo, yo sabes que no soy una persona de fe, pero a mí aquello me hizo cambiar mi manera de ver las cosas. Para Fede, para Federico Padial, para nuestro buen amigo Fede, la Balma es uno de esos lugares mágicos que más te ha impactado, no ya por esa experiencia, Fede, sino por lo que encierra, la historia, la leyenda, el misterio, el fervor. De España yo te puedo decir que sí, que es un sitio que me impactó, pero porque se nota, o sea, tú notas algo especial allí. Mira, sabes que yo recorro y recorro y recorro, ¿eh? Y para mí ese sitio sigue vivo. La Balma está activo, un sitio mágico. Cuando decimos mágico, un sitio telúrico, un sitio en el que, te vuelvo a repetir, que yo no soy una persona muy sensible, ni muy dado a los trances, ni a notar los temas energéticos, así como otras personas, pero yo te digo que allí se respira algo que te hace entroncar con lo más primigenio de la Tierra. Yo digo, recomiendo a todo el mundo. Hay que decir que no todo el mundo tiene buenas experiencias en la Balma. Puede llegar a tener una mala experiencia. ¿Hay experiencias negativas, Fede? Sí, hay gente que tiene experiencias negativas. Hay gente que lo que siente o lo que ve no es agradable. Hombre, lo mío realmente no era muy agradable, realmente, porque te puedo repetir que yo lo único que me veía era luchando. Yo me vi, pero desde tiempos muy antiguos, ¿eh? Fue un sueño muy lúcido, porque lógicamente yo pienso que fue un sueño que me quedé dormido, pero me sirvió. Entonces, sea un sueño o sea una revelación, me da igual, porque si me vale, es lo que me interesa, ¿no?, personalmente. Y te vuelvo a repetir que es un sitio en el que vas, y si no notas nada allí ya, tío, retírate, porque tienes menos sensibilidad que un cangrejo de río. Ya no vas a notar nunca, ni vas a apreciar lo que la Tierra nos puede dar, ¿no? Lo que yo pienso que ese hombre de antiguo no notaba y sabía apreciar, y por eso montaba y construía en sitio de poder, como sin duda es La Palma. Pues los muchos visitantes que se acercan hoy al Santuario de La Palma disfrutan con un enclave que transporta a épocas pretéritas en las que la magia y la brujería contaban con un papel protagonista. Al tiempo, el enclave ha sido declarado Monumento Histórico Artístico y disfruta de una de las vistas privilegiadas, enclavada en las rocas de la montaña, rodeado por la Sierra de San Marc al norte y los picos de Morella al oeste. Para acceder a la Sala de las Danzas, primero hay que recorrer una larga escalera que conduce a una hospedería convertida hoy día en restaurante. Desde aquí, de nuevo, unos peldaños que nos van a llevar a un pasillo a modo de mirador que transporta hacia la cueva, en la que muchos feligreses siguen colgando de sus paredes miles de ofrendas, exvotos, que impresionan por su variedad, pues van desde trajes de novia, fotografías, figuras de cera y mucho más. Era el tema que hoy, en este programa especial de Voces del Misterio, nos traía todo un amigo, todo un investigador, todo un divulgador y todo un amante del misterio, de los que ya no lo hay, Federico Padial. Fede, muchísimas gracias. A ti, como siempre. Un abrazo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Hoy os quiero sorprender con algo diferente, porque os quiero hablar de los 10 objetos fuera de tiempo, los OPARS, más extraños. Y en esta ocasión es un ranking particular que no está carente de polémica, porque los OPARS siempre han sido objetos que han levantado una gran polvareda entre historiadores, arqueólogos y amigos de lo extraño. Se han encontrado en muchas partes del mundo. Y hoy día muchos de esos objetos pues podrían tener una explicación, pero otros mantienen la duda y el desconcierto de los científicos. La lista la componen 10 objetos del K2 que podemos hablar prácticamente un programa por cada uno de ellos, pero que daré simplemente unos breves apuntes, porque son 10 objetos que realmente causan una gran extrañeza. El primero de ellos sería el mini túnel de Noruega. Los descubridores de este hallazgo fueron Buddy Boy y Ole Gunnar Trobel, mientras realizaban una excavación en Noruega bajo las órdenes de la empresa K.A. Ursvald Borda para la construcción de un centro quiropráctico. La excavación se realizaba cerca de un acantilado de piedra sólida. Cuando estaban a varios metros de profundidad y al retirar el sedimento del suelo, Trobel encontró un agujero que tenía forma de estrella de 7 puntas y 6 centímetros de diámetro, además de muy suave y pulido que estaba, que extrañaba porque parecía haber sido realizado por manos humanas. Extrañado, Trobel retiró 4 metros más de rocas para saber dónde acababa el agujero, pero sorprendido observó que el extraño agujero se adentraba en las montañas de los fiordos del noreste. En opinión de este experto excavador, en sus más de 30 años de profesión, nunca antes había encontrado nada parecido. Los responsables de la obra nunca pudieron dar explicación a la presencia del agujero, y los geólogos de la región, como Einar Anda, no pueden más que mostrar su perplejidad ante un asunto que produjo el enigmático y diminuto túnel. Hasta el momento se han establecido explicaciones posibles, y ninguna de ellas definitiva. Cristales, que es artificial o que es de otra civilización, con todo lo sugerente que ello tiene. También nos encontramos, en este ranking en particular, los tubos metálicos de Saint-Jean-de-Livet, que fue en 1968 Yves Trouet y Halfati quienes anunciaron el descubrimiento de unos tubos metálicos semiovoides de idéntica forma pero de longitud variable, en un lugar donde no debían estar, en un estrato de tiza cretácea. Ese estrato se localizó en una mina de Saint-Jean-de-Livet en Francia y se calculó que tenía una antigüedad de la época del Cretácico, es decir, 65 millones de años. La información actual sobre los resultados de las investigaciones realizadas por las universidades francesas es ambigua o desconocida. Sin embargo, nos ha parecido y no han aparecido tampoco pruebas de algo que pudiera jugar en su contra. Nos encontramos también como OPAR a los esqueletos de Guadalupe. Esqueletos que son restos encontrados en una isla de las Antillas, pero no con la peculiaridad de un esqueleto normal, sino que fueron hallados en un estrato con una datación geológica de al menos 28 millones de años, es decir, del Mioceno, mucho antes que los seres humanos modernos aparecieran en la isla. Para muchos investigadores la datación no es correcta, pero el caso sigue abierto. Una de las muestras extraídas de las costas de Guadalupe, cerca de la aldea de Moulé, también en una remota región, fue una losa de piedra de unas 2 toneladas de peso que fue enviada al Museo Británico en 1812, donde fue expuesta al público y con la llegada de la teoría de Darwin, la losa quedó relegada al sótano. Una de las cosas a favor es que estos restos han sido estudiados de forma científica y se pueden seguir observando en el Museo Británico. El problema es que estos esqueletos no encajan en la teoría de la evolución, pues es imposible encontrar seres humanos hace 28 millones de años. Solo un estudio geológico o arqueológico para demostrar si realmente el estrato donde se encontraron los esqueletos pudieran ser del Mioceno o no resolvería la duda. Igualmente, nos encontramos con otra duda en las huellas fósiles de Meister. William Meister estaba en una expedición en Antelope Springs en 1968, ubicado a 70 kilómetros de Utah, del Delta, de Estados Unidos, y le acompañaban su esposa y 2 hijas. Ya habían encontrado varios fósiles pequeños cuando Meister golpeó con un martillo de geólogo una losa de unos 5 centímetros de espesor, partiéndola de plano en 2, como se abre un libro. Allí estaba la huella. Como suele suceder en todo fósil que ha quedado atrapado en el sedimento, ambos lados del bloque muestran la marca de una sandalia, una positivo y la otra negativo. El tamaño normal, la de un pie humano. Una pisada muy particular porque ha aplastado bajo su suela ni más ni menos que a trilobites, que tienen millones de años. Pues lo desconcertante es que la capa es del periodo cámbrico de entre 550 y 500 millones de años. Meister, al conocer el descubrimiento, pues no podía que mostrar y explicar su extrañeza, dejando claro que no era un fraude. También tenemos una lupa egipcia hace 4.800 años. Se trata de un objeto realizado en cristal de roca encontrado en Helwan, en Egipto, concretamente la tumba del faraón Semempés. El objeto se considera actualmente como una lupa y está expuesto en el Museo Británico, una lupa de perfección absoluta y que se cree que fue utilizada para observar el cielo. Pero en lugar de ofrecer respuestas, lo que ofrece son muchas preguntas. Si el faraón Semempés llegó a idear instrumentos para ampliar la imagen, como el telescopio o microscopio, se trataría de una proeza increíble. También tenemos la copa de hierro de Wilburton. Esta pieza perfecta de metal fue descubierta en 1912 en una mina de Wilburton, en Oklahoma, en Estados Unidos, por Frank Kennard, dentro de un bloque de carbón. En una declaración jurada del 27 de noviembre de 1948, el trabajador de la Benton Company declaró al respecto que mientras que estaba trabajando en la planta eléctrica municipal Thomas, Oklahoma, en el año 1912 salió a la luz un trozo muy grande y duro de carbón que costaba fragmentarse. A partir de ese trozo de carbón, con su martillo en su interior, cayó una especie de taza de metal, dejando un molde perfecto en el carbón que lo albergaba. Jim Stuhl, empleado de la empresa, estaba presente y corroboró el descubrimiento de la declaración de Kennard. El trozo de carbón provenía de las minas de Wilburton, las cuales se estiman que tienen una antigüedad de al menos 300 millones de años. Y también nos encontramos con el estegosaurio de Angkor, en el complejo arqueológico más conocido de Angkor Wat, próximo a la ciudad de Siem Reap. Nos vamos a encontrar con que se puede observar en uno de sus muros una figura labrada de un animal familiarmente conocida por los aficionados de los dinosaurios como el estegosaurio. El conjunto de construcciones se inició a principios del siglo XII y no fue hasta bien entrado el siglo XVI que Angkor Wat comenzó a caer en el más completo de los olvidos. No se entiende cómo los antiguos pobladores de Angkor plasmaron la imagen de un animal extinguido hace millones de años y que solo la ciencia del siglo XX ha logrado recuperar, lo cual supone pues prácticamente un hecho, un hito realmente difícil de entender. La nanotecnología de los Urales, que fue descubierta entre el año 1991 y 1993 junto a los ríos Narada, Koxin y Balvanyu, y que fueron apareciendo objeto tras objeto de escasos centímetros y situados entre 3 y 12 metros de profundidad, de los cuales hemos hablado en este mismo programa, lo que le permitió hacer una datación en función del nivel de los objetos encontrados, que oscilaba entre los 20.000 y los 318.000 años. Quizás uno de los más conocidos, la pila de Bagdad, que durante las excavaciones en la colina de Kuyut Rabua, una aldea al sudeste de Bagdad, nos encontramos que los trabajadores del departamento estatal iraquí del ferrocarril descubrieron una vieja tumba cubierta por una losa de piedra. Durante 2 meses el departamento iraquí de antigüedades extrajo de allí un total de 613 abalorios, figurillas, ladrillos y otras piezas, y fueron fechados en el periodo de los partos, allá por el año 248 a.C. También hallaron recipientes muy singulares de arcilla, entre ellos un jarrón de color amarillo claro. En su interior, un cilindro de cobre, fijado con asfalto en la embocadura del cuello, y que tenía un cilindro con una varilla de hierro. 13 centímetros de alto, 4 de diámetro. El cilindro tenía 9 centímetros de alto, 2,6 de diámetro, y la vara de hierro sobresalía un centímetro y daba la impresión de haber sido revestida de una fina capa de plomo. ¿Qué se encontraron? Que daba un voltaje con un electrolito adecuado de 1,5 voltios, es decir, era una pila. Debido a la invasión de Irak el 11 de abril del año 2003, el Museo de Irak fue asaltado y saqueado, y durante muchos días se perdieron muchísimas piezas que hoy se desconoce su paradero. Finalmente, otro de estos opars que nos ha visitado, que ha sido el de los mapas de Piri Reis, una carta náutica elaborada supuestamente por el almirante otomano Piri Reis en 1513 y publicada en 1523 como parte de su obra El libro de las materias marinas. Piri Reis vivió en un tiempo anterior y se suele decir que dibujó los mapas posteriormente al descubrimiento de América, aunque bien es cierto que la fecha de su creación fue en el mismo siglo que los viajes de Colón. Por lo tanto, es de una gran antigüedad y bebió de otros mapas, como por ejemplo los de Alejandro Magno. También, curiosamente, por tener aparentes representaciones de tierra entonces desconocidas y a raíz de los propios escritos de Piri Reis indican que sus fuentes habrían sido los antiguos reyes del mar, y eso ha suscitado un gran interés como enigma y que se le puede considerar como un ópar, un original que se conserva en el Museo de Topkapi Sarayi en Estambul y que no suele estar expuesto al público. Son ópars, son objetos imposibles que hoy día siguen fascinando a la humanidad y siguen dejando perpleja a nuestra ciencia del siglo XXI. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Muy buenas noches. En esta ocasión, Grupo GPS, os queríamos recordar para final de temporada de Voces del Misterio una investigación que realizamos en un castillo. Un castillo que se llama el Castillo de las Aguzaderas, que se encuentra en el Coronil, Sevilla, pero al que nosotros le hemos dado título como el Castillo del Caballero Oscuro. Esperamos que os guste. En esta ocasión, Grupo GPS, hemos acompañado a nuestro compañero y amigo Fede Padial, a su pareja Fueni, a su hija Bárbara y a nuestras compañeras Susana Villalobos a una investigación a las afueras de Sevilla. Fede nos ha llevado hasta los pies de un castillo con origen árabe, un castillo que se remonta sobre el 1100-1200, un castillo que fue abandonado sobre la década de 1320, que se reedificó en 1383 por Ruiz Pérez de Esquivel, y a lo largo de los años fue cambiando de propietario y reformado a lo largo de los siglos. Se volvió a abandonar en el siglo XIX. El 12 de febrero de 1923 fue declarado Monumento Arquitectónico Artístico, y en 1927 por fin fue declarado como Monumento Nacional. Tiene el típico ejemplo de arquitectura militar medieval andaluza de los siglos XIV y XV. En la década de los 60 fue restaurado por el Ministerio de Cultura, y en la actualidad está abierto al público y en verano hace funciones de auditorio. Como dato curioso, diremos que al llegar a sus pies, un cartel nos enseña la historia y las reseñas del lugar. Más abajo, una pequeña leyenda firmada por la Junta de Andalucía nos advierte de que en sus muros se puede ver como un caballero oscuro hace rondas buscando un amor imposible que se fue. Grupo GPS, acompañado por nuestros amigos Fede Padial, Fueni, Bárbara, Susana Villalobos, hemos estado allí en varias ocasiones, durante el día, durante la tarde y varias noches enteras, en lo que hemos obtenido estos resultados. ¿Qué hora es? 21:37. Y 17,8 grados. ¿Y? 9:37. ¿Qué son? 9:37. 21:37, 17,8. Bueno, ya Mari Carmen ha dicho la hora. Estamos en Castillo de la Aguzadera, en la Torre Albarrana, donde estaba el antiguo manantial. Y vamos a empezar una sesión psicofónica. Mari Carmen, cuando cambie los grados, dímelo. Vale. Dime la hora y, bueno, la hora no hace falta, dime yo. Vale. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Soy yo. Y soy yo. Si hay aquí alguien con nosotros, ¿podría encender la luz que hay en el suelo, por favor? Ya me paro, que estoy moviendo mucho. ¿Es cierto que se aparece un caballero? ¿Habían pasando? Si ese caballero está por aquí, ¿podría darnos una señal, por favor? ¿Hay algún pico? Sí, lo puede ser, pero acá pasa. Vale. ¿Podrías dar un golpe aquí donde estamos? ¿Cómo se llama la dama blanca que se pasea por este castillo? ¿Qué era esto donde estamos? ...17,1... la temperatura. Sigue bajando. ¿Podéis oírnos? ¿No sube? ¿Podéis vernos? ¿Vive alguien en el castillo? Llevamos 4 minutos ya, ¿no? ¿Paramos? 5 minutos, paramos. Paramos. A continuación, os ponemos el primer audio obtenido en esta investigación. ¿Cómo se llamaba el caballero oscuro? ¿Cómo se llamaba el caballero oscuro? ¿Cómo se llamaba el caballero oscuro? Si estáis aquí con nosotros, ¿os podéis hacer notar de alguna manera? ¿Eso qué ha sido? ¿Freddy, ha sido tú? No. ¿Habéis escuchado un no? Ese ha sido Fede, el no. Fede, el no ha sido Fede. Pero antes ha habido otro ruido raro. No, el primer no, no, el que ha dicho ahora no, el anterior. Ha hecho sí. Una cosa así rara. No lo he escuchado. No, no, no, es la rana, creo. Sí. ¿Lo ven? Hay como una rana. Si estáis aquí con nosotros, ¿podríais pasar por delante del aparato que tenemos aquí en el suelo? ¿Es cierto que hay una señora aquí enterrada en el castillo? ¿Nos podríais decir cómo se llama? ¿Sabéis que estáis muertos? Aquí hay una leyenda que dice que hay un caballero oscuro que se pasea por las almenas. Lo han visto varios testigos. ¿Podéis decirme cómo se llama? ¿16,4 de temperatura? ¿Podría ese caballero darnos una señal, por favor? ¿Hay vida después de la muerte? Aparte de la mujer que está enterrada, ¿te dicen que está enterrada, que hay más gente enterrada en este lugar? ¿Os podéis acercar a nosotros? Llevamos otros 5 minutos, ¿vale? Con la cámara, ¿vale? ¿Ha habido algún pico? A continuación, os traemos el segundo audio registrado en esta investigación. Con 4 grados. ¿Me podéis decir vuestro nombre? ¿Cómo llamáis? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Preguntarle por María Rodríguez, que es la mujer. ¿María Rodríguez está aquí con nosotros? ¿Se puede acercar? ¿Ella murió aquí, en el castillo? Ahí. ¿Ahí dónde es? ¿Estamos cerca de donde ella murió? ¿Te enterraron aquí? ¿Podemos hablar con María? María, ¿estás aquí con nosotros? A continuación, escucharéis el tercer audio recogido en esta investigación. ¿Cuántas personas fallecieron en este lugar? ¿Cuántas personas fallecieron en este lugar? ¿Cuántas personas fallecieron en este lugar? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí. ¿Cuántos sois? ¿Queréis decirnos algo? A continuación, escucharéis el cuarto audio recogido en esta investigación. María Rodríguez está aquí con nosotros. María Rodríguez está aquí con nosotros. María Rodríguez está aquí con nosotros. Quiero saber qué tienes a tu alrededor. ¿Me lo puedes decir? Sí. ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Está ahí en paz? ¿Necesitáis ayuda? No. Bueno, pues hasta aquí esta investigación realizada por Grupo GPS en el Castillo de la Aguzadera, en el Coronil, en Sevilla, a la que nosotros le pusimos el nombre del Castillo del Caballero Oscuro, por la leyenda que allí cuentan. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, que os haya gustado los audios recogidos en esta y otras investigaciones que hemos traído a lo largo de la temporada. Y sin más, un saludo y nos vemos muy pronto aquí en Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.